hablar de que yo les decía que me acusaban de integrista, de celosa. Como explicamos, yo llamaba integrismo, por decir una cierta ironía, porque son de las veces, yo no me encajaba perfectamente. En cambio, yo no recuerdo haberle oído aceptar nunca que él fuese generalista, a pesar de que se suele llamar generalista a todo el que piensa cosas muy verdaderas acerca de la esperanza del reinado de Cristo en la tierra. Prácticamente lo que se toma en serio lo que dice los primas en el Santísimo Redentor, que llaman generalista mucha gente. Pero a pesar de esto, y de que en este sentido también aceptan llamar generalismo ahora, escatología que es la única que permite entender el actual catecismo. Pero a pesar de eso, para mí tal vez sea una singularidad suya, pero no lo he comprobado. No puedo decir que nadie más pudiese ser de suya. Pero yo, como siempre que me han dado, o no conocía el tema, no se había preocupado en serio de la teología de la historia, o si participaba del entusiasmo de la esperanza de la Iglesia, porque un reinado de Cristo, pues se llamaban milenaristas efectivamente, y no lo eran, eran buena gente, gente estupenda. Pero el padre Ladis, que era mi maestro, yo puro y sin el cual, pues naturalmente, como no existía, y del cual, pues, ya que me hacen hablar de esto, tengo una responsabilidad transmitir lo que él decía. Nunca aceptó la palabra milenarista. Ni la palabra, ni lo que la palabra propiamente significa. Originariamente, el significado que tomó el milenarista que dice de los milagros. El milenarista es el que dice que lo que dice en un capítulo de Apocalipsis que habla de milagros es verdad, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Esto no es milenarismo, pero es un sistema que se le dio este nombre desde los tiempos a Ireneo, y que vamos a explicar. Yo lo explicaré mínimamente, no voy a explicar ni la escatología del padre Ladis, ni lo que era el milenarismo, ni su desarrollo de opinión. La finalidad de esta conferencia es caracterizar el padre Ladis en un punto tan vital, tan central de su teología de la historia, de su manera de entender la tarea de la escuela. En Cristiandad, el número 39 de noviembre del 45, un número absolutamente esencial. Las cosas hay que leerlas siempre. Nunca digan, ya lo leí, las cosas importantes hay que irlas leyendo a lo largo de toda la vida. Cada vez que yo leyendo las obras y aprendiendo cosas que en 40 años. Mismo les pasará a ustedes si me hacen caso. Hay que leer las cosas muchas veces. En este artículo decía el padre Ladis, por ejemplo, hablando de la realidad psicológica de la idea del reino de Cristo. Contemplen pobres, ricos, nobles y plebeyos, sabios e ignorantes a Cristo presente en su reino, viviendo en su iglesia. Hermoso y gracioso, como dice San Ignacio, en los hijos de los hombres. No les arreglará su verdadera doctrina, antes bien les atraerá. Contemplen a Cristo presente en su iglesia, no con aquella presencia corporal visible que señalaron los milenarios. Dice esto. Esto lo dijo en el año 45, el año 44, no ya porque lo digo, había salido una respuesta del Santo. Entonces el cardenal Octaviano respondiendo que no se podía enseñar con seguridad el sistema milenarismo que se contaba sobre Vitigano, que no Vitigano, todo el mundo sabe que no se puede enseñar, nadie lo dudaba. Pero el padre Ladis que decía esto, ¿no? Siguiente la prohibición, y que dos años más tarde, el año 47, comentaba un artículo también muy importante y aquí decía, después de decir la parte de la teoría de la historia, llegamos a un punto crucial. Podría ser admitir como probable la presencia visible de Cristo Rey en la tierra, se entiende en el reino, que estuvo visible en la tierra unos 30 años de vida hasta la pasión y la muerte, como defienden los plenaristas, de un modo alguno, porque ni esto se funda en la revelación, ni es compatible con la institución indefectible en la tierra. O sea, presencia de Cristo visible, como estaba antes de la pasión y muerte, no como estaba después de resucitado. El resucitado era otra visibilidad que los creyentes lo veían, que otros en un mismo grupo no lo veían. La visibilidad del cuerpo glorioso es con la aparición de la Santa Margarita de Alcoque, que después de la resurrección estuvo 40 días, pero nadie le dio 40 días. Los discípulos de Maús andaban con él, hablaban con él y no lo reconocían. Entonces se dieron cuenta. Entonces se dieron cuenta de que sus palabras se adaptaban al corazón, etc. Esta presencia gloriosa, sí, que la tuvieron los hermanos, pues se dio un conveniente, naturalmente, la disposición del Señor y donde él lo quisiera y cuando quisiera. La presencia moral, más intensa que ahora, porque Cristo está siempre con nosotros, con los sucesores de los apóstoles, y ante nosotros, todo. Plena, reino, acabado, después del cumplimiento del pueblo, y esa es la bendición. Ahora el reino está presente en la iglesia, pero no está todavía acabado, o ligado a plenitud. Plenitud que coincida con el cumplimiento de las esperanzas del pueblo de Israel, vendrá con el segundo cumplimiento. Bien. O sea, que no se puede admitir que esta presencia en el reinado de Cristo consumado fuese corporal y visible. Él ha leído sobre esto gente que dice el decreto es una respuesta sobre si se puede enseñar seguramente, con seguridad original, esta última respuesta que el tuto docei non potes, que quiere decir literalmente no puede enseñarse, de modo que la doctrina sea segura, coherente con la fe. Estas respuestas se pueden dar de cosas que no se dice que sean auténticas, sino que se dice que son peligrosas, que pueden conducir a herejías, que son inseguras, etc. Pero Pedro Landis, esto es un testimonio personal, me dijo muchas veces, que lo que prohibieron como no seguro, podían haberlo condenado como herético. O sea, no prohibido en el decreto del 44, pero la Iglesia decía que la Iglesia, si lo examinase en sí, es que necesitaba el decreto, lo definiría como herético. Así llegaba la cosa. Y esto es lo que yo entendía, que es lo que la palabra milenarismo significa propiamente. Entonces, es curioso, es una manera bastante tal vez singular. Yo no sé si hay otro que piense esto, sé que para mí no pensaba. Está escrito, pero no se está dicho. El otro día me decía Fontenina que el padre Landis, cuando salió el decreto, le dijo a él, algunos pensarán que yo me he asustado. Yo he tenido una gran satisfacción. Dice, porque este decreto prohíbe lo que todos saben, y si quieren saberlo, que yo siempre he combatido. El decreto prohíbe como seguro que el padre de los dos grandes decía que no había verdadero, decía que era herético, que es que Cristo vendrá a reinar visiblemente, como un califa humano, que el reino de Cristo sería como si Cristo viniese a la tierra a reinar y estableciese un gobierno de la iglesia religioso y civil a la vez, teocrático, que fuese un reino como los árabes. Eso es herético. Y cuando vino dice al principio, decía, lo que han prohibido es lo que yo siempre he dicho que es falso. Otra anécdota iglesia. Su sobrino, padre Rovira, los mágicos, valenciano de familia también humanista, profesor de Serastitud hasta que le cesaron por enseñar esta escatología. Escribió un libro en México, el gobierno de un mártir, el libro está en padre tal, no la congregación de los santos que me estaba enseñando, por si acaso algún día queríamos escritas como es lo que adivinas grandes los mártires. Decía que allí hay dos marijuanos, el otro no me acuerdo. Y el padre Rovira, el otro. Y aunque no se pudiese probar históricamente la muerte en martirio, se podría beatificar. Consta de su vida. También para la beatificación tiene que haber una constancia de que fueron religiosos y populares, obedientes y fervorosos, en caso de que vivieron muy santamente, que conste con los testimonios que se tienen. Y por otra parte, que los escritos publicados por mí, tratando de beatificar un religioso que enseñaba que San José no concedió la esperanza original. Yo espero que lo beatifique con un día, sin que esto sea una declaración sobre San José, sino sobre el país, el ortodoxo, la doctrina de San Padre de la Seca, que es de Igualada, que es fundó en México, con los siervos de San José, la revista El Procurador de la Unidad de San José. Pues la declaración de virtudes heroicas supone la aprobación de los escritos del padre Nel, que se refiere todo esto del padre Hernández y todo eso. Le hizo, dice el padre Tal, que el padre Rovira se podía identificar sin martirio probado históricamente. Lo cual quiere decir que por biografía y escrito, esto es importantísimo, por lo menos en aquel vocal que está diciendo. Su vida todo se aclara. Esta obra se llama De Regno Christi in Terris Consumati. El Berlanis me dijo a mí que él había animado a su sobrino a escribir este libro, porque se convirtió en un gran escriturista, sabía mucho, el tema le interesaba, dije que lo estudiara y escribiese. No lo pudo publicar, necesitaba un mesurado, pero el libro iba a guardar un archivo. Roma y entonces lo tenemos en escondido. Y entonces me dijo, yo le exhorté que vigilase bien una cosa, porque él tenía tendencia al milenarismo. Tal como suena, lo dijo a mí, él tenía el corazón seguido al milenarismo. No hubiera gustado poder hacer un reino de Cristo, lo más parecido a un reino humano. Yo le hice ver que estaba en este titular y lo escribió muy bien, y su trabajo lo escribió bien. Y por eso en el trabajo del padre Rovira, a diferencia del artículo de la enciclopedia Espasa, que es antes de la guerra europea, el artículo de la enciclopedia de San Román, es de la década de los 20, si veis como 10 años después, en el libro ese latino, dice, he tratado de evitar, siempre que he podido, no mencionarlo el término humanismo. Porque es un término equívoco, que significa un sistema equivocado de otra cosa, y por tanto, llama la consumación del humanismo. Texto de no emplear la palabra y de evitar la cosa, para nadie se atribuye a sí mismo, no es bueno siempre tener. Notable, porque el estado de es que para el latino no era profesionalmente escriturista, aunque sabía muchísima escritura. Lo cual quiere decir que el otro, que era profesor de esa escritura, reconocía en dije ayer, él tenía tendencia. Esto tal vez no lo separa bien, a mí me lo dijo. Yo lo digo porque es importante. Fijaos, quiero decir que el año 44, la Santa Sede dice que no es seguro el sistema. Pero te enseña que el Señor vendrá a la tierra a reinar visiblemente. Pero por aquí los años después de la Guerra Europea y los años 20, el padre Urbanis invita a su sobrino a escribir un libro en que no se dice que es un gran problema. El otro le hace caso. Por tanto, Urbanis estaba en el asunto de la convicción de la conservación del reino, pues con 24 años antes de la prohibición. Destinación brevísima, que es lo que significa la palabra brevísima, prácticamente. Padre Mati siempre daba un consejo, que como nos quedaba siempre, nos daba 6 veces: estudio. Yo no conseguí. Conseguí mi desarrollo y después, seguramente, ya estaba ahí. He estudiado mucho, he venido varias veces, por ejemplo, en la época de la clase, para mí me eran cosas del padre Vía, como que citan muchos a los padres, pues a muchos los ajedrez en un equilibrio, que da muchas orientación para el niño, cuando me se han estado bastantes veces, 8 años antes de pensar que íbamos para la comisión, consultar para. Y algo por un turno abierto de los cintas de la novia. Y le he leído muchas veces este artículo en la novia. Se puede ver a prueba de que cada 15 días y cada vez aparecieron cosas. Yo acabo de aprender alguna. Por ejemplo, después de un modo propio aprender a decir, se comprende mejor que el padre Blandis, citando en favor de la piadosa creencia de la consumación del reino, la tierra, a León XIII, Pío XI y Pío XII. Dice, sería ridículo defendernos contra quien sospechara que hacemos intervenir en este problema la infalibilidad pontificia. O sea, no daba por enseñado como definitiva teniendo ningún otro aspecto. Pero en cambio, me enseñaba que era absurdo no hacerles caso, no sentirlos a ellos y no aceptarlo a mi vida. Porque una cosa es que no haya ninguna definición, a pesar de haber centenares de textos sobre la esperanza de la iglesia. Y si no es que tampoco hay definiciones, poquísimas definiciones sobre la esperanza. Hay una muy extraña que no puede considerarse como un artículo de fe. Que uno se sobra. ¿Cómo? La certeza de fe es la certeza de las verdades que Dios ha puesto en el mundo para nuestra salvación. Y Dios no me ha puesto en el mundo a mí para mi salvación. Está Cristo. La esperanza es esperanza. Pero no es una certeza especulativa como de la Santísima Trinidad. Es bastante. Esa de la salvación por Cristo de uno, el hecho de salvación, que no era de esperanza, sino de certeza, como si perteneciese a un medio revelado, mi propia esperanza. Y no pertenece a mí. Lo que pertenece al último revelado es que Dios nos invita a la esperanza y nos ofrece su misericordia. Pero es un tema misteriosísimo, es una esperanza de la Iglesia en la historia, no hay ninguna diferencia. Pero hay muchísimas enseñanzas. Deben ser oídas, deben ser asentidas a ellas. El que no acepta la esperanza del reinar de Cristo en la tierra no es hereje, ni tiene un error en la doctrina católica, sino que no siente con la Iglesia, por decirlo con la teología de San Ignacio, no siente con la Iglesia, se despista. Y por tanto, se desorienta gravemente el sentido de la vida de la Iglesia. voluntad en política, es el proceso de la historia, es un proceso, el proceso de lo que hemos visto. Se hace un día completo, como se vea. Pero Dante le daba mucha importancia a esos textos. Y por eso decía que nosotros tenemos la certeza de que Dios ha puesto el mundo al campo del mundo de Jesús para consumar su reino, su escenario 42. En cambio, ven ustedes esto, pensando ahora, en un momento dado, hablando del padre Damián y del mismo, de la teología de la historia, dice, los que tenemos la discutible esperanza de que hablamos, no esperamos de mí, por lo menos lo puedo asegurar. Está hablando de su sistema, del padre Damián, y no sé, del padre Mira, como sea. Le llama discutible esperanza. No habla de la afirmación de la Iglesia, que es cierta, que lo decimos, de que hemos de esperar, bueno, en cambio, el sistema del padre Damián, el sistema del padre Rodríguez, el sistema suyo, no he visto los autores que lo citan del todo, tampoco estoy seguro que el padre Lápiz hubiese firmado totalmente el padre Rodríguez. El padre Rodríguez era muy parco en elogiar las cosas, elogiar así incondicionalmente. Solo lo he oído elogiar Santa Teresita del Niño Jesús, los ejercicios San Ignacio y Santo Tomás de Aquino, así tal como os verán. Me encontraba flojo el padre Casanovas hablando de Santa Teresita. Me parece que está muy bien, pero sabía más que los otros, ¿no? Y no era por vanidad, era por carisma. Por tanto, tampoco me dijo yo que el libro es como si lo hubiese escrito yo. Yo que el libro vaig conseguir que no fos un milagrista, porque tenia tendència milagrista. I doncs, d'allà estudio, perquè és molt, com treball molt bé, no sé, si no estudiava. Jo tenia que estudiar molt, consiguiendo los dos barrios, sin saber si todo lo que dice el libro lo firmaba, porque a mí me ha convencido mucho. Y el padre Segado le convencía mucho, y el padre Solá le convencía mucho, y a mí me convencía mucho. Y yo no digo que el padre de Orlandis no le gustase, no sé qué sea, pero al revés, le convencía mucho escribir el libro, y estaba muy contento de lo que se escribió. Por tanto, Pedro Gavis habla de optimismo nuclear, es que de él habían de participar todos los cristianos. Y después dice que tenemos, por cierto, que Dios ha llevado a la Iglesia del Señor de Jesús como medio presencial para el Dios final. Pero la esperanza quiero profesar, que por su sistema, mi sistema, que sea el cristiano para la mía, ya me había formado mi sistema. Mucho más donde la propia economía, ¿no? Pues esto le da una discutible esperanza. ¿Por qué? Porque esto es elemental, la opinión teológica. Era discutible antes de la definición de la Inmaculada, la de teología de los que enseñaban el cual se llama discutida, los tomistas, los teóricos. Todo lo que no está definido es discutible. Es por respeto al magisterio. Porque no podemos nosotros decir, los que no tienen esta esperanza, son herejes. Entonces nosotros, diciendo una cosa verdadera, seríamos sectarios. No se puede hacer pasar el carro desde los bueyes, porque la Iglesia tiene mandado que nadie dé nada por definido si la Iglesia no lo ha manifestado claramente. Pues no iríamos imponiendo, según nuestras opiniones teológicas, pero fundamentalísimas, cosas que la Iglesia no. Todo lo que no está definido, de alguna manera debe salir. De alguna manera. Y por eso, Pablo Andis, de esta esperanza, que es la que había hecho escribir el padre Rodrigo, llamaba discutible, y no se tenemos que pensar nosotros. Pues estudiarlo, considerarlo, que es un instrumento de comprensión de los hechos. Que está muy oscura, no decía su padre, era muy inmediata. Estaba convencido de que, como dice, como que el Señor vendrá, Jesucristo vendrá, de una forma muy distinta de como piensa la mayoría de los hombres. Y sobre todo, dice, incluso los más entendidos en la Escritura, que no lo saben, lo que saben. Dice que está en este punto, no hay luz alguna. Los más sabios entendieron la escritura, que no saben lo que saben, no dicen que sean creyentes, dicen que la escritura es oscura, y ellos no lo saben. Eso más o menos lo que hubiera dicho Bergman, pero estaba muy convencido de su sistema. Pero no era el contenido de la formación de Escola. El contenido de la formación de Escola es la certeza de que el camino para ayudar a la Divina Providencia a cumplir sus designios, que se cumplirán, es que seamos devotos del corazón de Jesús. Humilde y sencillamente, como Santa Teresita de Jesús. Esto es el espíritu de Escola, no es una escuela de teología. La historia que estudiamos más que nadie es una escuela de tomismo, que tomemos más que nadie, que es una física moderna y la teología moderna. No es que la de sabios en ninguna cosa. Es una escuela de almas pequeñitas que humildemente han recibido la vocación a entregarse al amor misericordioso del corazón de Jesús con actitud esperanzada, con firme convicción y de los designios de Dios, de los que los papas nos dicen que hemos de asistir con respeto y no darles mayor categoría teológica que los papas dicen. Los papas no lo han definido, no han tematizado que no creyese, pues nosotros tampoco. Los papas lo han enseñado, lo han inculcado, la práctica de la iglesia lo tienen, está la solemnidad de Cristo Rey. Está toda la devoción de Jesús, está en el movimiento de las consagraciones del universo, la devoción de Jesús que tendría que celebrarse ahora el centenario de la Deontesi. La Cruzaco, dice así. Esta era la actitud de Mario Luis. Cuando te convencías demasiado una cosa, para que se cuando no te lo creías, decías tú que no sabía. Y cuando te veía ya muy convencido, ya lo sabes tú actuar. Y esto yo lo repito a vosotros, ya os estamos formando. Cumpliendo un consejo que me dio a mí, que nunca entendí hasta hace poco tiempo. Tú no has dado una engañada, tú has dado una tan gran potestad de Mavich. Y tan gran potestad de Mavich es lo que Cristo en San Renato, tan gran potestad de Mavich, y se escandalizaban los fariseos y seguían las multitudes. O sea que si el parolán dijo això, no lo hubiera dicho. Que entreveia que tenia jo una missió més alta que hagués sigut catedràtic de Sant Lluís, i com li diria el meu germà. L'últim que va dir el pare, l'últim que dijo el pare abans parlant de mi, és el meu hermano Antonio. Oi, Antonio, ja sé que tu hermano ha perdido les oposicions. Me alegro mucho. Su missió és més alta. I ell me decía, has de hablar tan mal que t'estàs de Mavets. Pues hablando tan mal que t'estàs de Mavets, os pregunto, ja ho sabeu i tot l'hora. Estudiau. Los que sabéis latín, estudiau tot tan rompida. Los que no, estudiau que és un altre de traducir. I leed tots els autores que queráis, sabiendo que la principal fuente de esto es el magisterio pontificio. Que lo enseña sin definir. Y nosotros, por tanto, no podemos tematizar. Cualquiera que no profesa la escatología, que no hace caso de lo que dice Pionce, entendería por mi revista. La esperanza del pecado. Y los que enseñan esto, no he visto ninguno que haga ascos a la palabra de Dios. El padre Blandis inculcó a su sobrino que no la dijese y que no pensase como lo entendiese. Vamos a ver cuál puede ser todo el Constantino Fénix, un jesuita que es un libro histórico, Generalismo y Reflexión Patrística, diciendo que es un estudio histórico, se ve muy claro que es un padre, hacer propaganda de la Cristina. Este señor salió de la compañía de la Iglesia de Reina a eso del Palmar de Troya, con torta de alma. Y después del Palmar de Troya, se convirtió otra vez a la Iglesia y fue realmente en una compañía y murió en la compañía. Pero si la tendencia era rara, este señor, todo lo que está aquí lo saca de Rovira, evidentemente, está ocasionada con la teoría, pero se lo monta a su manera. Y dice lo siguiente. San Jerónimo, según San Jerónimo, esta doctrina era propugnada por los judíos, por los cristianos judaizantes, que son nuestros ideastai, nuestros milenaristas, como les llama él mismo, por lo cual, según el santo doctor, nuestros milenaristas, había milenaristas nuestros, esto es, católicos. Página siguiente, citando el texto de San Jerónimo. Estas cosas, los judíos y nuestros judaizantes, más aún, no nuestros, porque judaizantes, eso no dice que eran católicos, dice que quieren hacer ver que son cristianos, pero son judaizantes. Nos esperan corporalmente y que volverá la circuncisión, etcétera, etcétera, porque son judaizantes de ambas religiones. Históricamente está comprobadísimo. Esos que esperaban que decían que Jesús era el Mesías, no reconocían que fuese hijo de Dios. Entonces estos Dios y nuestros, el Señor de Dios, más bien no nuestros, de santos, no eran trinitarios, no creían en la unidad del Señor. En la suma teológica se dice entonces: ¿quiénes son estos los evionitas? Los evionitas. Los evionitas, que dice la Santidad, que pensaban que Cristo era un puro hombre, nacido de la unión de los sexos, no creían en la Santidad original porque no creían en la divinidad del Señor. Aceptaban Jesús como Mesías, a pesar de que el pueblo de Dios había reprobado. Esperaban el segundo advenimiento, Cristo resucitado, en la resurrección de los santos, pero que, después de resucitados, volverían a la vida terrena y se casarían con gente y todo eso. Estos milenaristas no eran trinitarios, estos milenaristas no eran trinitarios. Esto está clarísimo en San Ireneo, que lo dice así. Hablando contra los gnósticos, los de Valentín, que negaban la encarnación. Jesús el Cristo no sería aquel que tiene carne y sangre por la cual nos redime, si no recapitulase en sí todo lo que Dios había creado en Adán, que se hicieron pues, con los apolinaristas y los antiquianos y todo. Son pues vanos los de Valentín, que excluyen la salvación de la carne. Muchas sectas de esas pues enseñaban la amor libre, por ejemplo, que condenaban el matrimonio estable, desde luego, como los cátaros de fines condenados. Excluyen la salvación de la carne y desprecian lo que Dios ha creado. Son también vanos los evionitas, que no aceptan la unión de Dios con el hombre, sino que severa en la vieja levadura, rechazan la mezcla del vino celeste, recuerden, una gotita de agua en el vino, ¿eh? De la conservación, rechazan la mezcla del vino celeste, y no quieren ser sino años. No aceptan que Dios venga a unirse a ellos, perseveran con el Adán que cayó de este lado del paraíso. Después de violentas, según que ya las tienen, son los que enseñan el milenarismo atrás. Como que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, tampoco son trinitarios. Heredero de este modo de. Algunos comenzaron a hablar un lenguaje como trinitario de Parvaunente, los sabelianos, que se llaman modalistas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres maneras humanas de hablar de Dios. Le podemos llamar Padre, Padre de todas las cosas. Llamamos Hijo, porque habitó en Jesús de Nazaret, vino a hacerse como nuestro Cristo. En cuanto que habitó en Jesús de Nazaret, moraba en Jesús de Nazaret, Dios. En cuanto que habitamos, entonces se puede dar partido. En cuanto anima a los cristianos por dentro, nada más. Tres maneras de hablar de un Dios unipersonal. Unipersonal de saberlo. Un seguidor, a través de varias generaciones, de saberlo, o muchos de estos recursos, de modo de visitas, intensificarlos. Uno de estos, que fue Marcelo, obispo de Ancira. Marcelo que dio mucha guerra de diáfera. Este señor resulta que enseñaba que Jesús era un hombre que estaba animado por Dios mismo, que en cuanto que animaba a Jesús de Nazaret, por dentro le animaba, hasta el punto que Jesús de Nazaret no tenía ni entendimiento ni voluntad, que daba vida. Hombre Jesús, era Dios mismo, que en cuanto daba vida a Jesús, le animaba y le hacía llegar y redimirnos, le llamamos Hijo. Y este Jesús, animado por Dios, que en cuanto le anima a Dios, le vamos a hacer Dios solitario, nunca. Este Jesús reinará en la tierra, mil años. Y después esto termina con una vuelta del reino de Dios el Padre, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo allí, ya se va y se acaba el reino de Dios. Y hay dos cosas que nadie sabe qué pasa. No qué pasa con este cuerpo de Jesús que no tiene alma, sino que vive porque Dios le anima, Dios mismo. Histología completamente opuesta a lo que es. Era muy antirriano, porque los rianos distinguían tanto el Padre y el Espíritu Santo, no entiende por ser lo unificaba todo, no, era muy antirriano. Y creó muchos rianos. Pero era seguidor de Sabellio y su discípulo Fotino de Silvio fue más explícito y dijo de una forma rotunda la divinidad y puso una especie de deduccionismo, precursor de que cogió de aquí. Que era más ortodoxo que Marcelo. Este Marcelo quedan dos cosas. ¿Qué pasa cuando Dios deja de ser, hacer de hijo, animando a Jesús de Nazaret? ¿Y qué pasa con el reino? Porque estos señores decían esto, y ponían todo el acento en el reino de los primeros. Están en el símbolo cuando lo reciten, piensen que están profesando contra los milenaristas, que solo querían lo terreno y humano. Su reino no tendrá fin, porque, señores, el reino de Dios en la tierra es el reino de los cielos. Lo dijo Juan 23, que ahora que se haga una comunicación más viva entre la Jerusalén celeste y la Jerusalén terrena. En Apocalipsis nos enseña la Jerusalén celeste bajando a la tierra. No es que desaparezca el cielo. Y las parábolas del reino de los cielos, todas se refieren a nuestra situación de mediadores. ¿Eh? La de la, el trigo y la cizaña, la de la harina y el fermento, el reino de los cielos. Es lo que, no, lo que hemos vivido nosotros aquí. Y el reino milenario tiene que ser, el reino de los mil años de que habla el Apocalipsis, tiene que ser que vivamos más plenamente en nuestra vida de viadores aquí en la tierra, el reino de los cielos. En un reino que se consuma cuando nos morimos y vamos al cielo. Porque el cielo tiene que tener aquí su sede. Nosotros queremos vivir en el reino de los cielos. Haber visto así el reino de Cristo en la tierra es muy distinto del reino visible, de horizonte temporal, de horizonte temporal, parecido al califato de los árabes. Yo me he inventado una cosa, si lo digo por Jesús, esto no invento ni otro. San Pablo dice que lo han dedicado a los gentiles, lo hace para convertir a los gentiles. A ver si les doy envidia y ver que los gentiles reciben lo que Dios había destinado a ellos, ellos también se espabilan en lo acepto. Esto dice San Pablo. Pero como la Escritura dice que cuando Dios le da a Abraham la orden de hacer caso de su mujer, que le pedía que echase a la esclava y a su hijo, para quedarse ella sola, Sara, con Isaac, con Abraham, y no continuase teniendo legítimamente como bígamo, que era la poligamia ilícita en el Antiguo Testamento, la esclava que había tomado por consejo de su propia Sara porque ella era estéril. Pero cuando Dios hace a Sara, en una genaria, fecunda por milagro de la gracia, milagro de creer a la promesa divina de Abraham, se creyó que iba a ser padre, la vieja y su mujer estéril. Y por ahí comenzó el linaje de que viene Cristo, exacto. Y dice, tu descendencia que te he prometido que será bendecida por las naciones, vendrá por Isaac y no por Ismael, por la libre y no por los blancos. San Pablo, el católico. Y San Pablo, por ahí, cuando Dios da a Abraham la orden de echar a Agar y a Ismael, le dice, también te haré un gran pueblo en atención a ti. Parte de él, ¿no? Yo pensé, ¿cómo Dios lo dice la Biblia? Dice Adán que, la mujer que dice que eche de casa y el hijo de la esclava que eche de casa, Dios los bendecirá por atención a Abraham. Algo que va a decir, ¿no? Como que Dios da bendiciones de muchas maneras. Yo me he inventado, no tiene ninguna garantía más que mis inventos. Inventado. Tomar la palabra de San Pablo y decir, lo que Dios quería dar a los judíos antes que a nadie, que era el mensaje divinizante por Cristo su Hijo, los judíos lo rechazaron, porque no era una cosa que se consigue, se ganase por sus obras, tenían que esperar el don de Dios, y no tenían, no querían abrirse a la fe y a la gracia, querían tenerlo por su propia. Lo que Dios quería dar primeramente a los judíos lo rechazaron. Y lo dio a los griegos, que es el mal. Nosotros somos griegos y todos. Estamos chinos. Ahora bien, ¿qué daría Dios a los hijos de Agar y de Ismael? Algo les daría, ¿no? Porque les prometió que les bendeciría en atención a tanto. Yo entiendo que Dios les dio un discurso histórico, lo que los judíos esperaban del Mesías, un imperio mundial. O sea, lo que los judíos, si Cristo hubiera hecho, lo que hizo los sucesores de Mahoma, que en pocos años llegaban del Atlántico al Índico, imagínense. Con el tiempo iban a tomar Constantinopla y conquistaron España y estaban en Francia y un dominio mundial teocrático, porque el califa era un papa que mandaba en todo. No es así Cristo. Cuando le pedían que resolviese una herencia, decía: ¿quién me ha constituido a mí? Juez repartidor entre vosotros, los que poseamos lo que es el reino de Cristo. No tenemos solo que enfadarnos cuando sus enemigos nos dicen: Cristo dijo en el reino de Cristo. Tenemos que entender nosotros que no podemos tener la mundanidad que Cristo rechazaba, decir que su reino no es exofundo, es de algo. Y cuando dice: ¿quién me ha constituido mi juez y repartidor entre vosotros? Cuando dice en el Apocalipsis: el que hierro mata, hierro muere. Esta es la fe de Dios. No es así Cristo. Cuando le pedían que resolviese una herencia, decía: ¿quién me ha constituido a mí juez repartidor entre vosotros, los que procedamos lo que en el reino de Cristo? No tenemos solo que enfadarnos cuando sus enemigos nos dicen: Cristo dijo que reino de Cristo. Tenemos que entender nosotros que no podemos tener la mundanidad que Cristo rechazaba al decir que su reino no es la fe de los santos. Y que el reino de Cristo no viene con demostración, con manifestación, sino que el interior. Y cuando le quieren proclamar rey, se va. Y cuando le dicen bueno, dice: ¿por qué me llaman bueno? Solo Dios es bueno. No dice, no niega que sea Dios. Rechaza el otro que le elogia como si fuese un puro hombre que a él le gusta. Cristo dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No me reconoces como Dios. No me aludes como hombre. Porque no sabes por qué me llamas bueno. Tenemos que abrir los oídos y el corazón a la Escritura. Tratar de entenderlo todo. Que no nos lo digan los católicos liberales, que Cristo no quiso repartir una herencia. Ya lo tenemos que saber nosotros. Que Cristo no instituyó su iglesia de modo que los papas tuviesen un éxito político como el califa Omar, que pudo quemar la biblioteca de Alejandría, porque si era conforme al Corán era inútil, y si era contrario era perjudicial, y quemó la biblioteca de Alejandría. Lo más parecido a lo que dice San Jerónimo que los guionistas esperaban es el califato. Califato, los primeros califas, el de los omeyas, el de los abajitas, lo más parecido. Entonces digo, como que en cosas tan gordas y en todo lo pequeño, si hasta no cae un cabello de nuestra cabeza, si Dios no lo permite, como Dios iba a permitir que los árabes ocuparan la tierra santa de Israel, tomar en Egipto y Siria y el imperio, antiguo imperio persa, llegar a la India y el Islam. Es la única religión que sigue creciendo hoy. Por Indonesia. ¿Qué pasa con esta religión monoteísta rara? Que lo que menos entiende es la paternidad de Dios, al que llama constante, clemente y misericordioso. ¿Pero qué les habrá dado Dios a los árabes y a los que ellos convirtieron? Yo entiendo que les dio, como lo invento yo, lo que los judíos querían para ellos. Ellos se quedaron sin nada, sin la gracia y sin el reino temporal. La gracia la dio a los griegos y el reino temporal a los árabes. Todo digo simplemente que veáis y ya está. Simplemente el hedonismo era esto. Y esto es lo que era el hedonismo. El calismo reconoce, San Agustín solo llama el milenarismo al milenarismo craso. Si solo llama milenarismo craso, es un problema de lógica. Si pones la palabra milenarismo en el sentido de San Agustín, no puede hacer una llave y poner craso y mitigar. Porque si solo llama milenarismo craso, es que no hay logismo. Por tanto, no hay tal milenarismo mitigado. Lo mítico, lo llaman espiritual, lo que sea, no es milenarismo, es el reino de Cristo, que es muy distinto al califato de los árabes, y del reino de los santos, de los puritanos de Cromwell, y de que establecieron en Estados Unidos, según dijeron ellos, hemos venido de aquí a esta tierra a instituir el reino de Cristo. Lo dice el acta de creación de la Confederación de las Colonias de 1990. Todo eso es milenarismo. Y los anarquistas de Münster y el comunismo, como lo dice el catecismo, yo lo dije en el año 68. La culminación del milenarismo, verdadero heredero del leninismo, hoy es la revolución marxista. Perdone una cosa, pero yo he querido dar la razón al padre Borges, que es el único milenarista que decía que no lo era. Milenarista primero, anticomunista. Gracias.